La juventud cubiteña, paradigma de todos los tiempos, representa un rol determinante en el desarrollo de la sociedad. Así lo corrobora Arián Gil Romero, quien desde sus inicios como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas ha fomentado la ejemplaridad. En el año 2004, cursando el noveno grado en la SBU Pedro Alejandro Padrón Alemán, ingreso a la Unión de Jóvenes Comunistas y bueno, de ahí paso a formar parte de esta fila de jóvenes que hoy se comprometen con la revolución. A partir de ese año ingresé a la Escuela de Instructores de Arte, formando allí parte del colectivo, del comité de base y bueno, siendo secretario por varios años de este grupo del comité de base. También integré el colectivo de la FEN general de la escuela y también atendiendo lo que era cultura y divulgación en esa rama. Luego me incorporo al servicio militar activo, allí también fui secretario del comité de base de mi batallón. Luego, como instructor de arte, formo parte de los comités de base de los centros donde laboré como en esta profesión. Sé que estás muy emocionado porque por estos días de celebración del aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, recibiste el carné que te acredita como militante del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué significado tiene para ti? Bueno, es un gran reto con la revolución, también formar parte de las filas del Partido Comunista de Cuba. Ya es el compromiso como parte de estas actividades por el 26 de julio con la patria, con el socialismo y también con nuestro invicto comandante Fidel Castro, que además fue fundador de este proyecto de los instructores de arte en el año 2001. Para él el reconocimiento en su 90 cumpleaños y bueno, para mí es una gran emoción porque así cumplo mi meta, ¿no?, de un joven comunista, llegar a formar parte de las filas del Partido Comunista de Cuba. Y además, mi compromiso con la revolución actualmente, donde se hace el llamado por parte del partido a todos los jóvenes, tener ese protagonismo en la fila, y bueno, es algo que me enorgullece de ser patriota cubano. Comprometidos con el tiempo histórico que les ha tocado vivir, la juventud cubiteña continúa victoriosa en el contexto de festejo por la efeméride del Moncada. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.